Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira. Pablo, hace mucho tiempo con muchas ganas de conversar contigo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Buenos días acá en Tribunales, que es donde se está desarrollando el juicio que muy bien introducieron ustedes, donde 10 integrantes de la patota que presuntamente asesinó a Mariano y 7 policías están en el banquillo de los acusados. Así que, nada, gracias por este llamado. Era una deuda pendiente poder hablar con ustedes y nada, esperando ansiosamente las preguntas. Pablo, buenos días. Contanos cuáles son los principales elementos que han surgido en estos primeros 20 días de juicio. Tenemos entendido que es un juicio que va a demandar varios meses, pero ¿cuáles son los principales elementos que han surgido en estas primeras audiencias? Mira, más que nada hubo una primero escuchar los testimonios de las víctimas, de las personas que han estado en la movilización y han sido atacadas por la patota. Bueno, es impresionante. Ahora recién mismo hubo un cuarto intermedio porque una de las que declaraba, una de las compañeras de mi hermano, bueno, no pudo aguantar mucho más porque estaba contando un testimonio muy muy desgarrador en donde ella vio caer a una de las compañeras que se está recuperando pero que sigue, digamos, herida de gravedad, y como vio también a Mariano caer. Y bueno, a partir de esto yo creo que se cae un poco la hipótesis que están intentando implementar desde la defensa, que es el tema de que hubo una riña. Acá claramente hubo un ataque que buscó aleccionar a un sector de los tercerizados que estaba intentando ingresar a la planta permanente y luchar por los 117 despedidos que tenía el ferrocarril. Pero me parece que lo más interesante de todo ha sido escuchar de primera mano los testimonios, la fortaleza de los compañeros que han venido a declarar acá y a mostrar como un plan asesino donde cada uno tenía algún tipo de jerarquía, algún tipo de función, y esto ha sido, digamos, solamente hemos visto un fotograma de lo que va a ser una gran película, tengo la sensación. Por supuesto, también se desplegó todo el arsenal negativo que puede tener la defensa de los ferroviarios, que ha mostrado actuar corporativamente con la intención de decir que bueno, que acá hubo una riña, que en todo caso lo que sucedió es que hubo un exceso de defensa por parte de sus defendidos. Digo, todo esto configura algo que en este punto no puedo dejar de señalar, que es, como vos dijiste, un juicio histórico, pero que evidentemente todavía quedan muchas postas en el camino por sortear. Sí, fíjate, Pablo, que es bueno recordar lo ocurrido ese día. Sé que debe ser una de las preguntas constantes que te realizan, pero sobre todo para Latinoamérica, que te está escuchando, muy brevemente, ¿cómo se sucedieron los hechos en el que lamentablemente fue asesinado tu hermano Mariano Ferreira? Y además, ¿qué muestra da de la situación de tercerización que se vive también en Argentina, uno de los temas vitales a los cuales hay que darle solución en toda Latinoamérica? Totalmente, partiendo de la base de que incluso acá mismo estamos avanzando una campaña contra la tercerización y tomando un poco de ejemplo también lo que se está haciendo en Venezuela, lo que hace muy poco justamente hizo Chávez, ¿no? Me parece que a partir de esto hay la tercerización en Argentina atraviesa a toda la clase trabajadora joven, a toda la clase trabajadora más precaria, más empobrecida. Y esto es lo que estaba Mariano reclamando en el ferrocarril. El ferrocarril tenía una cooperativa de 200 personas que funcionaba de manera irregular, donde se explotaba a trabajadores que ganaban entre un 30-40% menos que un trabajador de planta, que tenían que rendir entre 3 o 4 veces más. Y él estaba ese día en las vías del tren buscando cortar las vías del tren para reclamar por ese ingreso, pero nunca lo lograron porque hubo una patota que, según la justicia, hasta donde avanzó ahora, tenía la intención de aleccionar a este sector para que no vuelva a suceder esto y proteger así los negocios, todos los negociados en torno a las certificaciones, y proteger la hegemonía política del líder del sindicato de la Unión Ferroviaria, que se llama José Pedraza. Pablo, en relación a esto, ¿crees que a partir del lamentable hecho del asesinato de tu hermano se puede visualizar, se ha despertado ese debate necesario en la Argentina sobre la precarización laboral, sobre las formas en las cuales se ha flexibilizado, por decirlo de alguna manera, y se ha implementado la forma de tercerización, y sobre todo el papel de los sindicatos, ¿no? En este caso, no solo siendo cómplices de esta forma de precarización laboral, sino hasta asesinando a los que protestan contra eso. Mira, es clarísimo lo que dijiste, le agrego a esto, que realmente se visualiza, se consciente de eso. Hemos estado en este tiempo, desde que subió de Mariano, estudiando la legislación vigente, estudiando el papel de los sindicatos, el papel del sindicalismo empresario, que son estos tipos de sindicatos donde el trabajador es de alguna manera, o justamente el empresario y sindicalista es el mismo, donde el sindicalista dice defender a los trabajadores, pero en realidad está teniendo también el mostrador de los empresarios y flexibilizando, precarizando el trabajador. Aparte de esta discusión que se está dando acá en Argentina, que todavía es muy incipiente, bueno, nuestra propuesta, digo mía, también del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el que me patrocina con los abogados que defienden la causa acá en el juicio, bueno, a partir de esto creemos que es necesario, como hay una posibilidad de mostrar y discutir qué es la tercerización y qué posibilidades hay de terminar con la tercerización, regularla, prohibirla, bueno, en qué medida se puede avanzar contra esto. Hay sindicatos claramente acá en Argentina que han tenido un papel nefasto, pero también hay que destacar sindicatos como los de los trabajadores del subte, que han logrado absorber a la planta de tercerizados y hacerlos ingresar a planta permanente y estar en el mismo convenio que ellos. Entonces, hay posibilidades, es interesante. Vamos a explorar ese espacio y creo que es necesario discutir la dignidad del trabajo a partir de ahora. Bien, Pablo, nosotros, bueno, se nos acabó el tiempo, pero estamos muy agradecidos de haber escuchado tus reflexiones sobre este caso y nosotros desde Venezuela estamos bien pendientes. Seguramente en una próxima oportunidad volvamos a convocarte para hablar y profundizar ya cómo va el juicio. Un abrazo desde Venezuela y nuestra solidaridad siempre para ti y para todos los compañeros que siguen esta lucha. La verdad que les agradezco mucho este espacio. Por supuesto que todo lo que ustedes puedan amplificar esto hacia Latinoamérica es un debate necesario, ligar el juicio y el asesinato de Mariano a la compleja trama que hay tercerizadora en América Latina, que es uno de los lugares donde más, junto con Asia, probablemente sea los lugares donde más ha sufrido esta forma de flexibilización laboral. Bien, un fuerte abrazo para Pablo Ferreira, hermano de Mariano y uno de los que viene impulsando con más fuerza la lucha por la justicia. En el caso de Mariano, recordamos un joven militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre del año 2010 mientras acompañaba a la lucha de trabajadores tercerizados del ferrocarril. Fueron atacados por un grupo de choque del propio sindicato ferroviario mientras la Policía Federal liberaba la zona.